desde una gran explosión hasta que las estrellas se apaguen. A medida que el espacio se estira y la energía se expande, prepárate para recorrer los próximos 60 minutos con la mejor música del universo. Bienvenidos al Big Bang. Noche en Buenos Aires, la mañana en Capilla del Monte, Córdoba, y medianoche en Mar del Plata. Desde estos tres puntos sale nuestro mensaje al confín del universo, portando una señal en busca de quizás alguna respuesta de una comunidad inteligente como la nuestra, que pueda decodificarla y contestar, dando muestras de que no somos los únicos en la inmensidad del espacio. También a través de la red satelital de Farco, nuestro mensaje sale al confín del universo. Una de las preocupaciones que han entrado en la consideración actual de la gente que habita el planeta Tierra se refiere al agotamiento de los recursos naturales y la posibilidad de un desastre ecológico a gran escala. Sumado al crecimiento demográfico continuo y los conflictos bélicos posibles basados en controversias por el manejo del agua y el consumo de energía, el escenario terrestre se presenta como un horizonte que, por pesimista que parezca, de seguir así, estará marcado por la desolación y el paso cansino de los soldados de la desgracia. Yeah. La mayor fuente de energía del planeta es el Sol, lo que supone un límite superior para la cantidad de energía de forma natural que podemos conseguir. La tecnología de consumo más elevado, basado en el sistema solar, sería aquella que use toda la energía producida por el Sol y que supera a toda la que se pueda extraer de la utilización de fenómenos naturales tales como los vientos, las mareas y hasta la lluvia roja. We'll be right back. down. Red rain is coming down. Red rain is coming down all over me. I'm begging you. Red rain coming down. Red rain coming down. Red rain coming down. Red rain coming down over me in the red, red sea over me. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Nuestro saludo y afecto a todos aquellos que nos siguen a través de 101.5 FM Milenio en Capilla del Monte, Córdoba. Un gran saludo a Silvio Foscaldi, que trabaja para la gente allí. El físico norteamericano Freeman Dyson ha sugerido que si se desmantelara alguno de los planetas, como Júpiter, por ejemplo, y se lo esparciera formando una capa alrededor del Sol, se atraparía casi toda la luz de nuestra estrella, siendo que quizás de esta inusitada forma se lograría que no solo Dios salve a la reina. el Big Bang. Aunque la idea de desmantelar un planeta entero puede parecer increíble incluso para la futurología más atrevida, es importante tener en cuenta que no hay ninguna restricción impuesta por las leyes de la física para ello. Una comunidad humana podría habitar la superficie interior de esa capa y aprovechar la fuente de energía de lo que sería una habitación blanca. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. No hay duda que teniendo el tiempo, los recursos y la motivación suficiente, se podría construir la capa de Dyson desmantelando un planeta. Aunque esto no significa que tal cometido esté en los planes inmediatos de los científicos con el solo fin de atrapar lo que se dice unas gotas de sol. Necesario un receptor que decodifique nuestro mensaje, dando prueba de que no estamos solos a la deriva en la inmensidad del espacio. Un puñado de millones de almas, una comunidad colectiva que desarrolla actividad, que edifica un mensaje para el mañana, que envía muestras de su cultura a quien pueda oírla más allá. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Rod Argent, nacido en St. Albans en 1945, ha destacado en bandas como Los Zombies o simplemente la suya propia llamada Argent, donde ha ejecutado excelsamente los teclados y llegado a la exploración de repertorios clásicos inclusive. Rod Argent presentado por Melody Store, la puerta a otra dimensión en el universo de la música. La desaparición de los recursos naturales en la Tierra parece presentarse, tal como lo dice Tolkien en su obra El Señor de los Anillos, como un remedo del pasado en el reino de los bosques, donde crecían los árboles de hojas doradas y troncos plateados. Es de esperar que no lleguen los días donde la Tierra sea una añoranza como llegó a serlo Lothlórien. Of silence to call me far away. Love, I see you standing there so fair. A growing shadow beneath the sun, and some tales of trouble and warns of change to come. I must leave you and this man so fair. Both for shame, wine and freedom recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Nuestro afecto y reconocimiento a todos aquellos que nos siguen a través de 89.7 FM de Rock en Mar del Plata, en la medianoche marplatense. Y también a aquellos que nos siguen a través de la red satelital de Farco. Es curioso notar que si el consumo de energía sigue creciendo al ritmo actual, nuestros requerimientos energéticos se acercarán a los que proporcionaría la capa de Dyson en solo unos 500 años más. De manera que el suspenso de resolver los problemas de obtener energía crecen a la par de los acordes de un gran piano. Silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. Si la galaxia estuviera realmente llena de comunidades de seres supertécnicos, deberíamos esperar encontrar signos de sus actividades tecnológicas de corte titánico en algún momento, o que incluso nos estuvieran enviando algún mensaje que nos salvara de la inminencia de ser destruidos. Proezas tecnológicas como la imaginada por Freeman Dyson podrían haber sido realizadas por una civilización de una edad de 1,000 millones de años y podríamos detectarlas sin temor de caer víctimas del señuelo de los salvajes. Sin duda que tomar contacto con una obra de monumental factura en el espacio hace necesario que pudiéramos ser capaces de interpretar su sentido, y tal comprensión estará sin duda sujeta a nuestra evolución y capacidad de resolver los viajes estelares como medida inicial, quizás. Final para este capítulo de la reconstrucción de la historia del universo, tratando de llegar al preciso instante del inicio. Terminamos nuestro viaje estelar de hoy y deseamos agradecer, como siempre, a la lista de rock progresivo La Lata y a la lista Siempre Rockeros. A José Luis Castaño, a Daniel Esperlungo, a Gustavo Bolasini del Retorno del Gigante. A Roberto Pulice, a Mariano Ugarín por publicitar nuestro trabajo en su blog La Otra Música, donde podrán informarse de todas las novedades del rock progresivo y sinfónico internacional. Al departamento de edición de Frecuencia Cero, en la figura de Leo, sí, un gran colaborador y trabajador, sí, pinta, hace de todo, sí, el monje negro. A Icarus Music por su aporte de música para el programa y cuyo catálogo podés consultar en la página www.icarusmusic.com.ar. A Melody Store, la puerta a otra dimensión en el universo de la música, por facilitarnos cosas como, por ejemplo, Filter, que ha debutado esta noche, sí, y Rod Argent. En la conducción, Jorge Ingenieros, operación técnica y puesta en el aire, Leonel Montenegro, hoy asistido por Edgardo Auxielo, ¿sí? Lo ayudó bastante, sí, sí. Dirección General, Hernán Daisich, una realización BI Asociados para Frecuencia Cero. Podés comunicarte con el programa a través de nuestro mail bigbang@frecuenciacero.com.ar o visitar nuestra página www.bigbangradio.com.ar. Será hasta la semana que viene. Chao.